Mi nombre es Marta, soy licenciada en enfermería. Hace 27 años que soy, estoy trabajando exclusivamente en vacunación y hace 36 años que hago esta tarea. Trabajando para esta pandemia que nos ha afectado a todos terriblemente, desde lo que es la enfermedad en sí, el exceso de trabajo y demás. Y un poco triste, pero feliz de poder hacer lo que estoy haciendo. Lo hago porque me encanta hacerlo. Vacunación para mí es mi vida. Lo hago con amor y recibo todo eso. También recibo cosas feas, pero me quedo con lo bueno. Informar a la gente, aquella que está preocupada por la vacuna, AstraZeneca, que los trombos y qué sé yo, decirle que no escuche todo lo que dicen en los medios, que si bien puede haber trombosis, sí, pero es mínima la posibilidad, como también puede ser el fumar, que también da trombosis, y el peligro, ¿no? La pastilla anticonceptiva, los métodos anticonceptivos, el inyectable y también el COVID en sí. Así que no se preocupen por eso, que escuchen lo bueno, que lo bueno hace bien. Hay gente por ahí que no sabe y no sabe y habla mucho, que escuchen a los que saben, que eso está bueno. Yo feliz, feliz. La gente es muy agradecida y eso es lo que me enorgullece. Yo siempre, siempre hice esta tarea y me encanta hacerla. Bueno, muchas gracias.